Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Estáis escuchando Rumore. Buenas tardes, estáis en el 101.8 de la FM en Radio Topo y va a empezar Rumore. Estos días, el gobierno italiano de la ultra Meloni ha impedido desembarcar a 234 personas migrantes rescatadas en el Mediterráneo y que estaban a bordo del barco Ocean Viking. Francia ha permitido excepcionalmente que el barco atraque en Tolón, cerca de Marsella. El ministro de Interior francés criticó el comportamiento inaceptable del gobierno italiano. Esas cosas de la ultraderecha que todas las personas demócratas denunciamos. Seguro que nuestro ministro de Interior, Marlaska, también lo ha denunciado. Él no es ultraderechista. Él es demócrata y socialista, al menos vinculado al PSOE. Lo ha criticado fijo, seguro, aunque posiblemente en la intimidad, porque en su actividad pública nosotras no lo hemos oído. Y además él, de críticas, al menos de aceptarlas, no es mucho. Aunque sean tan evidentes como la masacre en la bahía de Melilla, con 23 personas muertas, asesinadas. Estoy tranquilo y no me planteo dimitir, ha dicho. Dimitir, eso que muchos cargos institucionales creen que es un nombre ruso. Y es que la democracia la tenemos bastante pachucha. Febril, con delirios y esputos continuos. Consecuencia de aquella infancia terrible que sufrió, llena de achaques nostálgicos que no acabó de curar y que hoy nos dejan, por ejemplo, al actual alcalde de Madrid, Almeida. El cara dura, porque hay que ser muy sinvergüenza, primero, para en una democracia glosar la figura de un golpista fascista como Millán Astray, y segundo, cuando te lo recriminan, negar esas loas. Ay, la derechita cobarde, que dice la derechona cobarde. O el escándalo histérico de unos cuantos que no han escrito ni recibido una carta en su vida, y ahora están indignadísimos por un sello. Mamá, ¿pero qué es un sello? Algo que se utiliza para mandar cartas, hijo mío. ¿Pero escritas a mano? Sí, sí, Cayetano, escritas a mano. Oye, que nadie diga que los nostálgicos franquistas no recuperan la memoria y hablan a sus retoños de cómo se escribían cartas en los años gloriosos. Con sello de Franco, claro. O volviendo a la corte, que ahí tenemos también a Ayuso y al PP Nacional denunciando el carácter político de la protesta por la sanidad. El carácter político de la protesta. ¿Qué pasa? ¿Que no tenía carácter político sus protestas contra el aborto, el matrimonio gay o a favor de la educación privada concertada? ¿O es que lo que les molesta es que se quieran defender los servicios de todas, los servicios públicos? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Que podamos salir nosotras a defender lo nuestro en contra de sus privatizaciones? Por cierto, que nuestro alcalde Azcón dice que ojalá todos tuviéramos la sanidad madrileña. Y bien que lo intenta, la verdad. Recuerden cómo hace poco vendió por 15 millones unos terrenos públicos para un hospital privado y pagó 7 para urbanizarlo. En un proceso totalmente oscuro y opaco. ¡Ay, qué malita tenemos a nuestra democracia! Llena de políticos nostálgicos, jueces nostálgicos, policía y ejército nostálgicos, simulacros de debate que no dejan de ser mentiras repetidas y argumentos sin fundamento. Os proponemos una posible vacuna. Encontrarnos, estudiar, debatir y exponer propuestas. Considerar imprescindible a la otra persona. Crear acción conjunta y hacer la calle. Hacer como los servicios sanitarios madrileños. Como los conductores de bus o como las empleadas de la limpieza. Hacer la calle, como lo hacen en el medio rural para que dejen de quitar los médicos a cambio de construir granjas de cerdos, placas solares o molinos aerogeneradores, que esos no curan. Hacer la calle y las costas, como hicimos con aquellos hilillos de plastilina que decía Rajoy, refiriéndose a la catástrofe del Prestige y que ahora ha cumplido 20 años estos días. Seguir haciendo la calle, como la hemos y como la han hecho tantas veces. No olvidarnos que lo que hemos conseguido nos ha costado mucho y mucha calle. ¡Ay! ¡Qué malica está la democracia! Hagamos la calle o no tendrá futuro. Música, por favor, y bailen. Bailen mucho, pero nunca a su ritmo. De coleccionista y broche, sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera. Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista, un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento. En este carro sin asiento, me siente, lo siento. Yo no practico el arrepentimiento, mi templo tiene cimiento. Puño y letra piso, con seguridad, todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con frío, aire sobrio, no cogeo, cojo dormido. Hijo mío, te lo da todo el chino, dice ni pío, no se puede hacer mejor. Unidad de crisis a la orden del día, y tú fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches, hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Cualquiera cuestiona, poco responden, dime cómo, cuándo, dónde. Somos los mismos, con dinero y sin dinero. No olvido trago, lo mío primero, sudo, me cuesta trabajo hacerlo a mi manera. Lo estamos intentando, ¿qué más quieres? Míale lamiendo las mieles, yo tengo lo que tú quieres. Mala sin ser 1979, sé quién eres y con cuánto vienes. Entiendo idioma, viste quién me habla, mira mal los ojos, viste quién me habla. Tengo pájaros en la cabeza que razonan encerrado en jaula, aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad, estás haciendo la cama, cariño. Va a tenerte que acostar en ella, en la vida real. ¿De qué sirven los pretextos? ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches, hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se... Bueno, pues la Mala Rodríguez, con su tema Por la Noche, nos ha dado paso al tema que vamos a tratar hoy así más largamente, que es la prostitución o el trabajo sexual. Aprovechando que mañana sábado, 19 de noviembre, Lindsay Ashton, en gira desde Nueva Zelanda, presentará a las 7 de la tarde en la librería zaragozana La Pantera Rosa el libro Trabajo sexual con derechos, una alternativa de despenalización, editado por Virus, del que es autora junto a Gillian Abel. Mediante este libro y esta gira se pretende colaborar con las trabajadoras sexuales en la defensa de sus derechos y hacer frente a su expulsión a mayores cotas de marginalidad, explotación y violencia. En la presentación de mañana, la autora estará acompañada por Kenia García, trabajadora sexual independiente y migrante, integrante del colectivo de prostitutas de Sevilla, que es impulsor de la edición del libro en el Estado español. Estará también Paula Arce, jurista del grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el colectivo feminista Pro Derechos de Zaragoza, Nunca Sin Nosotras. Sobre el libro, pues bueno, la aprobación hace ahora casi 20 años de la primera legislación despenalizadora de la prostitución en Nueva Zelanda fue un acontecimiento de referencia en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales de todo el mundo y un punto de inflexión ineludible para los debates feministas sobre el trabajo sexual. A día de hoy es un hecho que marca la diferencia y que es capaz de aterrizar las discusiones en una realidad concreta. A partir de la voz de las trabajadoras sexuales y de sus experiencias, en un espacio jurídico que no penaliza ni discrimina el oficio, Trabajo sexual con derechos, este libro aporta una visión nueva y más profunda sobre la cuestión. Aspectos como las diferentes formas del estigma, la doble o la triple discriminación de las trabajadoras trans o de las trabajadoras migrantes, la subjetividad de los clientes, los límites de la legalidad y de la noción liberal de los derechos y las claves de la autoorganización de las trabajadoras sexuales aparecen aquí bajo otra luz. El libro no solo expone en detalle la alternativa despenalizadora en cuanto al marco jurídico, sino que plantea también el confrontar los persistentes marcos patriarcales y represivos desde la incidencia en los derechos y la acción en primera persona de las trabajadoras sexuales. Frente a las ofensivas que buscan mantenerlas o expulsarlas a un régimen de apartheid social y jurídico, bajo el pretexto de su salvación, este libro apuesta por el fortalecimiento de la legitimidad, de los derechos y de la capacidad organizativa de las trabajadoras sexuales como el único camino verdaderamente emancipador. La edición de este libro tiene lugar en un momento en el que en el Estado español el PSOE ha presentado una ley abolicionista de la prostitución, que en realidad es una ley prohibicionista y punitivista de las trabajadoras sexuales. Esta ley se va a debatir próximamente en el Congreso y vamos a escuchar un corte de audio de Kenia García, la trabajadora sexual que estará mañana en la presentación del libro en la mesa, que nos va a poner un poco en contexto. La gente no alcanza a ver porque siempre está con la idea solamente de salvar a la puta y se olvida de que tenemos mujeres viviendo en chabolas ahí en Huelva, se olvida de que tenemos mujeres envasando en Almería en condiciones de una brutal explotación, eso no le importa a nadie, tenemos compañeras internas, como comentaba Cristina, sufriendo todo tipo de abusos, también sexuales, eso no le importa a nadie. Tenemos compañeras en la hostelería trabajando 12 horas por 800 euros, eso tampoco le importa a nadie, solamente interesa salvar a la puta. Sin embargo, la relación que tiene la prostitución con todos estos trabajos es de un círculo vicioso. Yo llevo 9 años ejerciendo el trabajo sexual y en esos 9 años, prácticamente en casi todos los casos, las mujeres que he conocido son mujeres que huyen de estos empleos, porque en la prostitución no se cae, a la prostitución se huye. Y son mujeres que huyen de estos empleos precarizados, huyen a la prostitución. Entonces, tenemos que empezar a solucionar lo que está pasando en estos empleos para solucionar lo que pasa con la prostitución. La ley de extranjería, ¿qué pasa con la ley de extranjería? Hay casi 500.000 personas en situación administrativa irregular, miles de mujeres en situación administrativa irregular que se ven abocadas a ejercer la prostitución. Nadie se preocupa por eso, solamente se preocupa por salvar a la puta, por su buena conciencia. Así que si no solucionamos todo esto, la prostitución se puede disminuir, claro que se puede disminuir. Abolir no se va a abolir, pero se puede disminuir. Pero para eso tenemos que acompañar primero a todas las compañeras que están luchando en estos empleos precarizados, que están pidiendo apoyo. ¿Dónde está el movimiento feminista cuando las jornaleras de Huelva están pidiendo apoyo? ¿Dónde está el movimiento feminista cuando las trabajadoras del servicio... ¿Dónde está el movimiento feminista cuando las trabajadoras del servicio de atención a domicilio están gritando a viva voz en todos los ayuntamientos que sus trabajos están siendo tercerizados por empresas de Florentino Pérez que les está explotando? ¿Y dónde está el movimiento feminista? Bueno, esta era Kenia García, Nunca sin nosotras, que somos un grupo de feministas de Zaragoza, con varios años de debates y de reflexiones en torno a la prostitución, en los que contamos siempre con trabajadoras sexuales, partimos de la óptica de los derechos humanos y pensamos las políticas públicas feministas como aquellas encaminadas a promover el bienestar de las mujeres, nos movilizamos el pasado mes de octubre para acudir a Madrid a la concentración delante del Congreso de los Diputados que habían convocado colectivos de prostitutas. Y conseguimos juntarnos un grupo de 12 mujeres diversas que viajamos desde Zaragoza, lo cual para una concentración que fue un día entre semana, un martes a las 5 de la tarde, pues no está nada mal. En esa concentración nos encontramos con grupos de trabajadoras sexuales y de feministas de diversas ciudades del Estado que bajo lemas como no existen malas mujeres, sino malas leyes, sin putas no hay feminismo o derechos para todas, reivindicaban sus derechos frente a la propuesta de ley del PSOE. Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta de ley abolicionista? En realidad es una modificación de varios artículos del Código Penal. Amplía sin límites, por un lado, el delito de proxenetismo, incluyendo el proxenetismo no coactivo. Cualquier persona que viva de los ingresos de la prostitución, pueden ser los hijos de una mujer que ejerce la prostitución. Penaliza la tercería locativa, esto es, los espacios para ejercer la prostitución, También cualquier persona que alquile un espacio a una mujer que ejerce, que la transporte en un taxi, etc. Penaliza también a los clientes y podría penalizar la pornografía. Y vamos a escuchar a la jurista Paula Arce, que también viene mañana a la mesa de presentación del libro, hablando sobre la tercería locativa. A la gente le encanta utilizar palabras que no se entienden, ¿no? Tercería locativa. ¿Qué significa esto? Significa la criminalización de los espacios de prostitución, es decir, ir contra lo que quiere esta ley es ir contra todo, no contra las trabajadoras sexuales, pero contra todo el contexto de la prostitución, ¿no? Y en este caso sería los espacios de ejercicio de la prostitución, que no haya espacios legales de ejercicio de la prostitución, es decir, que todos los espacios donde se ejerce la prostitución sean ilegales y que quien, digamos, facilite ese espacio pueda entrar en la cárcel, ¿vale? Ese es el 187 bis. Esto claramente, y creo que una de las cosas también que has manifestado tú, que es claramente incoherente con pensar en los derechos de las trabajadoras sexuales, si tú no tienes un espacio de ejercicio digno, pues tus condiciones van a ser peores. Y esto también lo hemos visto en el Raval. Yo en la tesis he analizado este, aunque no había este artículo en el Código Penal, sí que en el Raval, que es un espacio en Barcelona donde se ejerce en la calle, principalmente, donde se contacta al cliente en la calle, pero digamos se va a un mueble, a un espacio cerrado, a una habitación, a mantener el servicio sexual. En el Raval, hasta los años 2000, esos muebles eran legales. Tenían su licencia, tenían su aire acondicionado, su calefacción, sus bidés, sus duchas. Eran espacios dignos en los que las trabajadoras sexuales pues, estaban con sus clientes. Se dejaron de renovar las licencias, esos espacios se fueron deteriorando, quienes los tenían pues tampoco invertían en mejorarlos ni en mantenerlos, hasta que llegó un momento en el que se empezaron a perseguir, a multar a los propietarios, se, digamos, desaparecieron, quedaron muy pocos y los que quedaban pues iban cerrando, abriendo, hasta que incluso las mujeres han tenido que ocupar espacios, ¿no? En situaciones insalubres totalmente, sin agua corriente, con bichos, ¿no? O sea, espacios realmente indignos para ejercer la prostitución. Esto es lo que pasa cuando se va contra los espacios del ejercicio de la prostitución, que al final quien quiere seguir ejerciendo lo hace, pero en muchas peores condiciones. Y luego, por último, en la propuesta esta. Bueno, esta era Paula Arce, que también estará mañana, y seguimos. Esta propuesta de ley del PSOE está recibiendo serias críticas desde el ámbito de los derechos humanos. En los países en los que se han implantado leyes similares con resultados fallidos, como Suecia, Noruega, Irlanda o Francia, ha desencadenado una mayor vulnerabilidad para las prostitutas. Imposibilidad de acceso a la vivienda, desahucios, clandestinidad, menor posibilidad de negociación con los clientes, por ejemplo, en el uso del preservativo. La criminalización de los clientes conlleva la criminalización de las mujeres que ejercen la prostitución. Y las soluciones mediante Código Penal traen a las mujeres violencia institucional, judicialización y acoso policial. Informes de Amnistía Internacional o de Médicos del Mundo en Francia defienden la despenalización del trabajo sexual y políticas pro derechos para las mujeres que lo ejercen. Que no la regulación de la prostitución, no lo confundamos, este sería el modelo implementado en países como Alemania, que defiende los intereses empresariales olvidando los derechos de las mujeres. Y ahora vamos a escuchar a Paula Sánchez, activista e investigadora, sobre qué significa la criminalización. Expuesto a esto, yo creo que no es raro que os diga, no creo que sea difícil entender que con este caldo de cultivo, donde la actuación de los poderes públicos, la actuación de la policía es sumamente arbitraria, esto habilita, genera un caldo de cultivo para los abusos de poder de la policía y para el hostigamiento continuo de la policía. No es extraño que os diga esto, ¿no? Vale, en Villaverde, en el polígono de Villaverde, que lo habéis visto en noticias como la colonia Marconi, se llama malamente colonia Marconi, es Villaverde, la implantación de la ley Mordaza el 1 de julio de 2015 vino seguido con abusos de poder por parte de algunos agentes del grupo 11 de la UCRIF. Abusos de poder que iban hasta amenazas, rotura de los papeles con los que se tenían que renovar la documentación. Esos abusos se denunciaron a la delegación de gobierno, a que todo el mundo se lavó las manos y seguimos en la misma dinámica. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, cuando a mí me sancionan, ¿vale? Cuando van a sancionar a una mujer en la calle, ellas tienden a ocuparse en lugares más alejados y en lugares poco iluminados, tanto para evitar la sanción a ellas como a la de sus fuentes de ingresos,

El estigma cumple así una función de control social, patriarcal y de disciplinamiento de las mujeres. El estigma sirve para dividir a las mujeres en decentes, honradas o indecentes, sucias, peligrosas, delincuentes, víctimas, ignorantes, y para establecer una férrea frontera entre los dos grupos de etiquetas y de estereotipos. Luego, además, en el estigma está también el factor económico. En todas las culturas, el intercambio de servicios sexuales y/o reproductivos de las mujeres a cambio de recursos económicos ha sido una constante, ya sea mediante regalos, la dote o la manutención. La heterosexualidad obligatoria y el matrimonio han permitido a los hombres apropiarse históricamente de las mujeres y de su prole, y a las mujeres obtener legitimidad social. Para las mujeres que rompen la cadena de identidades legítimas, el orden sexista reserva la categoría ilegítima por excelencia, la puta, el máximo castigo por transgredir las normas patriarcales. Lo que convierte en transgresoras y, por tanto, ilegítimas a las mujeres que ejercen la prostitución es la transparencia de la transacción. Pedir dinero abiertamente a cambio de servicios sexuales les merece por parte del sistema sexista la mayor de las desvalorizaciones y la negación de todos sus derechos. Separar el sexo del afecto aleja a las mujeres de la legitimidad social. Por tanto, como ha explicado muy bien Dolores Juliano, el crimen inicial no es el acto sexual en sí, sino pedir dinero por él. La deshonra proviene de negociar el sexo, no de proporcionarlo gratis. De esta forma, la etiqueta de prostituta tiene más que ver con la transgresión como mujer de los códigos discriminatorios de género que con el comercio sexual real. Con el estigma no son solo sancionadas las mujeres que visualizan la verdadera lógica de la jerarquía sexual mediante la demanda de dinero a cambio de sexo, sino todas aquellas mujeres disidentes del orden sexista, como es el caso de las lesbianas, cuyo máximo delito es separar la sexualidad de la reproducción, del deseo masculino y del matrimonio, o mujeres diversas que a lo largo de la historia han sido calificadas de putas por vivir solas y mantenerse autónomamente, aunque no se dedicaran a la prostitución. Dolores Juliano apunta que la desvalorización socialmente construida y la indefensión ante todo tipo de agresiones que afecta a las prostitutas es el espejo que se pone ante las mujeres insertas en el sistema para mostrarles el precio que pueden pagar ante cualquier atisbo de rebeldía. Este muro invisible, que divide a las mujeres entre buenas y malas, no solo evita la circulación de saberes entre las mujeres, sino que aísla y margina a las que ejercen la prostitución, negándoles su condición de persona y todos los derechos que se derivan de ese reconocimiento. Como argumenta Dolores Juliano, la amenaza de cuestionar el orden patriarcal sería la razón principal para explicar la persistencia del estigma sobre las prostitutas, dado que la mayor violencia sobre un grupo es una prueba indirecta del fracaso de otros medios de control social. El estigma, de este modo, se erige en guardián de la hegemonía del grupo dominante. Se las teme como modelo a seguir por otras mujeres y como poseedoras de ciertos conocimientos sobre las debilidades del sexo masculino que no deben ser aireadas. Bueno, hasta aquí lo que quería contaros acerca del estigma, y para ir terminando con el tema de la prostitución o trabajo sexual, quiero recordar la película Princesas, dirigida por Fernando León de Aranoa, que es el director del Buen Patrón y de Los Lunes al Sol, entre otras películas. Princesas la dirigió en 2005. Princesas cuenta la relación de amistad entre sus dos protagonistas, una madrileña y una mujer migrante que ejercen la prostitución en Madrid, y refleja la realidad de la prostitución de calle. Y esta película y todo el camino que corrió, su distribución pública, su visibilidad, etcétera, es un buen ejemplo de cómo han cambiado las cosas. Fernando León de Aranoa contó con la ayuda del colectivo Etaira de Madrid, un colectivo de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, para documentarse y para aprender de ellas, y las incluyó en la presentación de la película a los medios de comunicación, etcétera. Princesas ganó 3 premios Goya: Candela Peña a la mejor interpretación femenina, Micaela Nevárez a la mejor actriz revelación y la mejor canción original, Me llaman calle, compuesta por Manu Chao. Y en la ceremonia de entrega de los Goyas, Margarita Carreras, trabajadora del sexo en el Raval de Barcelona, una luchadora ya histórica, recogió el premio en nombre del músico y se lo dedicó a todas sus compañeras. Atrás quedaban meses de trabajo conjunto. Ahí te va. De Cora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita.

Ben Johnson, J.K. Ronais. En la película, el coronel York combate a los apaches desde su fuerte cercano a la frontera de México y su hijo, que ha fracasado en West Point, se alista a su regimiento. Justo en esta escena, el general Philip Sheridan, que realmente existió, y que es el actor John Carroll Nice, le dice al coronel Kirby York, que es John Wayne, que su hijo ha fracasado en West Point por las matemáticas. A partir de ahí irá la mujer del coronel York a buscar a su hijo, se encontrará con su esposo, un reencuentro del matrimonio tras muchos años de separación y, bueno, no os hago spoilers, verla. Como vemos, aparecen las matemáticas como culpables de los fracasos escolares, profesionales, hasta en el salvaje oeste, ¿no? Vamos a escuchar un poco más de música y empezaremos después hablando de El Día del Inventor con Hedy Lamarr. Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I wanna spend some time. Esta es Cyril M, que está hoy mismo en el Festival de Jazz en Zaragoza. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasting water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to. Y vamos a hablar, como os decía antes, del Día del Inventor, que fue el día 9 de noviembre. Posiblemente habréis escuchado algo, porque se ha movido como en los últimos años bastante por las redes. Y el Día del Inventor está dedicado a la actriz Hedy Lamarr, que es también inventora austriaca. Es creadora co-creadora de lo que se llama el espectro ensanchado. Además de otros inventos, esta es una técnica que utilizó en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y de radiofrecuencia. ¿Cuál es la historia de este espectro? Hay que enmarcarlo dentro de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, las guerras pues hacen avances importantes tanto en ciencia como en tecnología. La Segunda Guerra Mundial es un papel muy importante, por ejemplo, lo jugó los radares, etc. Y en plena guerra, el 11 de agosto de 1942, Hedy Lamarr y el pionista George Antiel idearon un sistema de misiles que permitía destruir los submarinos alemanes y que iba a estar guiado por radio, utilizando radiofrecuencias. Mejoraron una idea que ya existía y que no funcionaba. Se basaba, la idea que tuvieron Hedy y George, se basaba en ir cambiando de frecuencia, en hacer saltos de frecuencias. Lo que ocurría con lo que los inventos anteriores era que siempre se utilizaba la misma frecuencia, los alemanes identificaban esa frecuencia y la anulaban. El gobierno estadounidense les otorgó la patente a Hedy Lamarr y a su compañero George, y Hedy, como nos ocurría también con Andrés a Casamayor el programa pasado, pues también la tuvo que firmar con su nombre de casada, Hedy Kressler Markley. Al final hubo problemas en el mecanismo de este invento, finalmente no fue utilizado y Lamarr pues abandonó el proyecto. Pasaron los años, en 1957 la empresa Silvana Electronic System Division utilizó esta idea, y en 1962 el gobierno estadounidense utilizó el concepto para las comunicaciones militares. Lo utilizó 3 años después de que la patente caducara, con lo cual Hedy Lamarr nunca recibió ninguna ganancia por su invento. Hay que tener en cuenta que Hedy Lamarr, al final de su vida, pasó a apuros económicos. Bueno, pues ese invento es el que hoy utilizamos como base de las comunicaciones inalámbricas de largas distancias, lo que conocemos como el Wi-Fi, el GPS, el móvil, Bluetooth, etc. ¿Y quién era Hedy Lamarr? En realidad se llamaba Edwin Eva Maria Kressler, nace en 1914, murió en el año 2000, nace en Viena dentro de una familia de judíos de alta clase, por lo tanto se puede pagar unos estudios, va a internados, toma clases particulares, enseguida ya habla idiomas, y a los 16 años empezó sus estudios en artes escénicas en Berlín. En 1933 participa en la película Éxtasis, que es una película checa mundialmente famosa, y en ella aparece Hedy desnuda, quedando como la primera mujer en la historia del cine que apareció desnuda en una película comercial. De hecho, no solamente aparece desnuda, sino que también simuló un orgasmo, un auténtico escándalo para la época. Atraído por la película, hay un magnate de la industria armamentística, Friedrich Malt, que arregló un matrimonio de conveniencia con ella, en contra de su voluntad. pero en 1963 se casa. Este hombre, dentro de su industria armamentística y sus negocios, pues proveía de armas, de municiones, de aviones, de sistemas de control a Hitler y a Mussolini, de quienes era amigo y que Hedy llegó a conocer. Además era muy celoso. La encerraba en casa, intentó comprar todas las cintas de éxtasis para que nadie la pudiera ver, obligó a Hedy a abandonar su carrera cinematográfica, pero un espíritu inquieto como ella pues se puso a estudiar lo que tenía más cercano, pues la ingeniería, tecnología armamentística, técnicas de frecuencias, es ahí donde adquirió toda la formación. Durante su cautiverio tuvo una relación sentimental con su asistenta que le ayudó a escapar y en 1937 lo logró. Fue a París, después a Londres y allí conoció a un empresario de la Metro-Goldwyn-Mayer con el que viajó a Estados Unidos y comienza su carrera de actriz hollywoodiense. Hizo unas 30 películas, la última en 1958. Hay una, por lo menos para mí, bastante conocida, que es la de Sansón y Dalila en 1949 y como anécdota renunció a hacer Casablanca. En los años 70 le ofrecieron varios proyectos, pero los rechazó todos. Se casó y se divorció 6 veces y tuvo 3 hijos. Y bueno, pues el final de su vida fue un poco más ajetreada. Ya en 1966 fue arrestado en Los Ángeles por hurtos en un supermercado. En 1991 en Florida por el mismo motivo. Y en las últimas décadas de su vida casi solo se relacionó por teléfono incluso con sus hijos. Bueno, pues volvemos a tener en nuestra sección a una mujer científica olvidada hasta hace muy pocos años y que ahora se está intentando recuperar esa memoria. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Day at the day. Day at the day. Day at the day. I hear the crystal raindrops falling on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. Bueno, y llega el momento de los enigmas, ¿no? Sí, vamos a seguir con ellos. Venga, pues. No sé si os acordáis que el programa pasado os proponíamos un enigma que era lo que llamaban como la docena del cura. Y era que un cura pues había ido a comprar huevos y le había dicho a la tendera: como son para distintas personas, póngamelos separados de la siguiente manera. Media docena para el padre prior, un tercio de docena para el padre guardián y para mí, que soy más pobre, un cuarto de docena. La pregunta era que si sabía contar, si no sabía contar o si era un pillo o no era un pillo. Y bueno, pues un poco pillo el fraile sí que lo era, porque realmente si sumamos un medio más un tercio más un cuarto, que es lo que le pide, pues esto te dan 13 doceavos, que es más de la unidad. Y entonces quería, por una docena, quería más de lo que le correspondía. Ese es el enigma del otro día. Y vamos a poner el de este, que este realmente no hay que hacer cuenta, simplemente tenemos que escuchar bien y ver a ver cómo lo podemos solucionar. La inspectora Gutiérrez trataba de no pisar la gran cantidad de cristales que habían quedado en el césped debajo de la ventana. A su lado, la señora Arteaga explicaba desconsolada cómo debían de haber utilizado uno de los enanos del jardín para romper el cristal de su ventana y así poder entrar y llevarse sus joyas. Le decía la inspectora Gutiérrez, las tenía aseguradas, ¿verdad? Ante el asombro de la señora Ortega, le dijo la señora Gutiérrez, debe saber que simular un robo es delito. ¿Cómo supo Gutiérrez que la señora Ortega había mentido? Lo vuelvo a repetir. A ver. La inspectora Gutiérrez trataba de no pisar la gran cantidad de cristales que había quedado en el césped, debajo de la ventana. A su lado, la señora Ortega explicaba desconsolada cómo debían de haber utilizado uno de los enanos del jardín para romper el cristal de su ventana y así poderse llevar sus joyas entrando. Las tenía aseguradas, ¿verdad? Le dijo la inspectora Gutiérrez. Bueno, mirando a la señora Ortega le dijo, debes saber que simular un robo es un delito. ¿Cómo supo Gutiérrez que la señora Ortega había mentido? Yo creo que ya lo sé, pero claro, no se puede decir, no se puede decir no aquí. No se puede decir, nos tienen que escribir la dirección de correo electrónico y decirlo. Sí, es fácil, este más o menos es fácil. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Day da da day, day da da day, day da da da day. Bueno, y antes de ir terminando, aún nos queda un poco, pero bueno, recordaros las convocatorias de manifestaciones que hay muy próximamente. Este domingo 20 de noviembre hay manifestación antifascista convocada por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y saldrá a las 12 de la mañana de la Plaza de Huesca, en el barrio de Las Delicias. Y después, al terminar la manifestación, habrá un vermú en el Buñuel, a beneficio del Buñuel. Y el próximo viernes, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra las Violencias Machistas, y el 8M, el Movimiento 8M, convoca una manifestación que saldrá a las 8 desde la Plaza de España y de la que seguro que tenemos más noticias a lo largo de esta semana. Bueno, pues voy a poner la última canción. ¿Quieres decir algo más, Cristian? Que os esperamos dentro de 15 días. Eso, que este programa es quincenal y lo de los enigmas parece que se queda un poco lejos. Recordar que para la solución de los enigmas y para cualquier comentario tenemos una dirección de correo electrónico que es rumoreradiotopo@gmail.com y que dentro de 15 días pues, nos volveremos a encontrar aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Muy bien, pues os voy a poner una canción que me gusta mucho, que se la voy a dedicar a mi Lola, que no la tengo aquí, que está fuera estudiando. Las niñas del corro y Moneo, con perdón de Dios. El pibe tenía rasgos que era como de otro clan. Quiso enseñarme sus armas, joven Mitsurugi. Me negué cuando me dio a probar su molly, pero me preguntó la hora y se la dije, honey. Me di cuenta tarde, but I smell the cheese. Bone ready, so please. Tienes que caminar para llegar hasta aquí. Con lo poco que cuesta entrar y luego salir, lo difícil era estar quien me lo iba a decir. Atrapada en la rueda todo el día running. Si no decides nunca avanzas, si yo siempre loading. No me caben culo en esos tomi. Pochas con hambre, mi ganga lochi. Rapeo en... La suerte que tenemos de tener a gente joven cerca que nos descubre música, ¿no? Demasiada vaina trying to deal with. It's not been easy. For real. Hay días que me siento fuera de mi cuerpo. Britney Spears. So you know what I mean? But I'll have my little cry and have my little temper tantrum when I'm over it. Lamborghini dreams, knees and nightmares. Toque fondo y nueva vida con mi slim iceberg. Armonizando mi equilibrio con la falta de aire san. Dolor y ambición aparte igual. Wasted talent, the end is closer. Evitando el riesgo anduve en otra cosa. Solté el freno y 500 millas Daytona. Tantos problemas como dudas con mi lobas. El cuchillo depende de la mano que elijas. A mano dura, that's the way I became a killer. Separan, ay honey, ni que fuera cosa mía. La bala que me apunta envidia, la rabia que me pudre, la que yo di en su día. No me tomes como ejemplo, me cargo la expectativa. Todo ahora es tan estable que parece de mentira. Vivo con ansias, le hablo de cosmología. Paso de felina, solo un cuerpo que respira.